32 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Continuamos en el Dial de la Mañana por Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Bueno, les cuento que desde el viernes 26 al 28 de mayo se realizó en Santa Rosa el Sudamericano Máster de Atletismo, esta competencia que fue organizada por el Club Social y Deportivo Trabajadores de Farmacia junto con la Municipalidad de Santa Rosa y el Gobierno Provincial. No te vi, López. Corriendo. No, ¿qué pasó? Yo pasé, pero sí, caminando. Yo lo vi también que pasaban, los alentaba, sí, bueno. No me sumé. Quizás la próxima. La próxima. Voy de nuevo a alentarlos. Sí, digamos al tramo más corto ahí, a los 5 kilómetros. No sé si muy te veo en 10, pero de última te preparás. No, yo aliento a los corredores. Perfecto. Olvídate. Bueno, para hablar sobre este evento y a ver cómo le fue y también todas las actividades que se vienen, ya está en comunicación con nosotros Lucas Corral, secretario general de la Asociación de Trabajadores de Farmacia en la provincia. Hola Lucas, buen día, gracias por atendernos. Gaby Torres, Eri López y equipo, te saludamos. Hola Gaby, hola equipo, ¿cómo andan? Buen día. Gracias. Muy bien. Por darme el espacio. ¿Cómo andan? Por favor, gracias a vos. Bien, bien. Lucas, bueno, contanos y contale a la audiencia, por supuesto, cómo fue este campeonato sudamericano en nuestra provincia, ¿no? Que según también leíamos, era la primera vez que se realizaba. Sí, sí, el nuestro club está, desde que nació hace 4 años, nosotros nos especializamos en desarrollar, inculcar el atletismo en diferentes barrios de Santa Rosa, con los más chicos, y después también aportar en el crecimiento del atletismo máster, que es el atletismo para personas de más de 30 años. Uh-huh. Entonces, en ese circuito, bueno, nos confederamos a la Confederación Nacional de Atletismo Máster. Sí. En el año pasado hicimos un nacional de 15 kilómetros también, conjuntamente con el apoyo del municipio, del gobierno provincial. Ahí hubo directivos, obviamente, nacionales, y después, bueno, Argentina se postuló en Colombia en noviembre del año pasado para llevar adelante este campeonato sudamericano de atletismo máster de ruta, y bueno, quedando elegida, y ahí nos propusieron a nosotros como club llevarlo adelante, bueno, con muy poco tiempo para lo que es un evento de esta magnitud. En diciembre tomamos la posta de llevar adelante este evento, y bueno, un poco la conclusión es esta, la del fin de semana pasado, donde creo que se disfrutó, donde creo que nosotros obviamente le lo encaramos desde la visión de atleta, en el sentido de tener buen servicio a los que venían, no deja de ser turistas, y bueno, era encontrar un combo en un poco de todo entre lo deportivo, lo turístico, lo económico local, para que aporte a la causa, ¿no? Así que bueno, estamos muy contentos ahora. Tal cual. Es cierto lo que decís, ¿no? Cada vez que tenemos este tipo de notas con respecto a las competencias, ¿no? También apuntamos, obviamente, a cómo también fortalece el turismo, en este caso, en nuestra provincia. Bueno, mismo el fin de semana, ¿no? El viernes justo ya se veía, ¿no? Los corredores ahí quizás paseando, ¿no? Con sus respectivas camperas, ¿no? Representando, creo que de Uruguay. Así que, bueno, eso también está buenísimo para fomentar el turismo y también, obviamente, para que conozcan nuestra ciudad, en este caso, y también, ¿por qué no?, la provincia. Sí, nosotros recibimos como ciudad, como provincia, todas las provincias del país, digamos, todas las delegaciones del país, más de 60 delegaciones nacionales, y bueno, y después, como vos decís, estuvo lleno los albergues municipal, provincial, el regimiento de TAI, más allá de también los hoteles, el departamento de alquiler temporario, y como ustedes dicen, se veía en la calle, los restaurantes, las parrillas llenas, y bueno, un poco sería la frutilla del postre eso. Y después en lo deportivo, en lo propiamente al evento, un desafío muy grande en lo que es logística. Sí. Nosotros se dividió en 3 jornadas el sudamericano, donde el día viernes fue todo lo que es acreditaciones, acto inaugural, y lleva todo el día en acreditar a todo el público y los atletas que habían venido. Después el sábado arrancamos temprano en el golf con el cross country. En hora de la siesta fue la marcha en el centro recreativo Don Tomás, y bueno, y el domingo ya la distancia de 10 y 21 kilómetros en ruta, que fue enfrente de la municipalidad, justamente la largada. Así que bueno, en frío veíamos que se venía el frío, así que bueno, aconsejábamos que tengan en cuenta el clima. La laguna también, cuando se entra, generalmente se siente mucho más y la brisa se convierte en viento, pero bueno, todos lo disfrutaron. La verdad que estamos teniendo una interacción en las redes terriblemente en todo el país, una réplica en muchos medios, y bueno, quiere decir que gustó. Sí, claro, totalmente. Ahí el viento, ¿no? Infaltable, creo yo, protagonista, olvídate, porque lo veía también, lo leía, mejor dicho, en las declaraciones de la chica, creo que fue Grifa, ¿no? Que obtuvo la medalla de oro, ¿no? Que ella decía que, bueno, corrió al principio con una compañera, pero ya en la segunda vuelta quedó sola, y que ahí el viento, el vientito, ¿no? La iba acompañando también, y que se le dificultaba por el viento, justamente. Sí, los 10 kilómetros eran una vuelta, pasaba nada más una sola vez por la laguna, pero bueno, ya los 21 tenían ese desafío que generalmente pasa, que es quedar solo o con uno más, dos más, pero en cuanto a ir en contra del viento no ayuda para nada. Y después, bueno, yo creo que la competencia en sí es un desafío también. Hay que verlo también de la visión, como decía, del atleta, que han hecho miles de kilómetros, se han inscrito hace meses, vienen hace 3 meses, por lo menos mínimamente, entrenando, pensando en este desafío que tienen. Y bueno, y esa es la responsabilidad y el gran desafío de que no pase nada ajeno a que nos arruine, ¿no?, una fiesta de tal magnitud, porque en cualquier un corte de cinta en una calle y que se equivoque un atleta ya arruina todo el trabajo de meses. Entonces es mucho desafío, mucha presión en el buen sentido para que salga todo bien, y creo que lo logramos. Así que bueno, y después en lo deportivo sí, cada uno tendrá su anécdota que contar y bueno, y quedará para el recuerdo. Totalmente. Sí, tal cual. Bueno, y aparte fue una jornada ahí de 3 días en los que, más allá, ¿no?, de que pudieron recorrer, participaron en lo deportivo, y obviamente también hay que destacar el tema, ¿no?, como decía ahí, el tema de la logística, ¿no?, en cuanto a ustedes como ahí como asociación, ¿no?, y como club, y también con conjunto con lo que es el municipio y también con provincia. Sí, la verdad que no dejo de repetir la ayuda del gobierno provincial y del gobierno municipal, donde también el municipio, que nos pusimos codo a codo con tránsito, con los compañeros de deporte, donde también se hicieron cargo de algunos puestos de hidratación, con la policía provincial. La verdad que es un desafío muy grande, y siempre tenemos la predisposición, no solamente institucional, sino humana, porque el personal, tanto de la municipalidad en sí, del edificio, de dejar en el hall todas las cosas nuestras, del globo y todo para el armado a las 2 o 3 de la mañana, estar armando todo. La verdad que es un grupo humano excelente, nos hemos cruzado para la organización de este evento, como siempre lo hemos cruzado. Así que ya venimos conociéndonos hace unos años, y es cuestión de dialogar un poquito, de poner un papel, hoja y lapicera, y se van dando las cosas. La verdad que es muy fácil trabajar así y da gusto, así que bueno, también da gusto seguir postulándose como institución a eventos deportivos, de poderlos traer a nuestra provincia, porque también ayuda, como decíamos, a lo económico, a que nos conozcan, y a que Santa Rosa también se caracterice por eventos deportivos de esta magnitud, y bueno, y en el caso nuestro, el atletismo, que tanto amamos, así que bueno, estamos contentos. La verdad que sí, y es genial cuando suceden, como vos decís, Luca, ¿no?, agregar ahí un poquito con respecto a tus palabras, cuando suceden este tipo de eventos, ¿no?, porque siempre recalcamos lo mismo, también fomenta el deporte, y ni hablar del turismo. Lucas, ¿qué se viene próximamente? Sé que quizás están como descansando, ¿no?, ya como terminando, y ahora ya te pregunto, ¿cuál es el próximo evento deportivo? No, nosotros como club tenemos sedes en los barrios. El club nace hace 4 años con tratar de inculcar el deporte de manera incluyente en los barrios, ¿no? Para los más chicos. Hay que entender también que hay una realidad, que hay nenes de barrios, estamos hablando de Santa Rosa, que no conocen la pista de atletismo. Entonces venimos trabajando hace años en eso. De ahí hoy tenemos el resultado de que tenemos nenes en la selección pampeana de atletismo, que han podido viajar por primera vez, qué sé yo, al Kempes, digamos, a competencias en provincias hermanas, donde era algo imposible. Y en ese punto seguiremos trabajando este año también, donde agradecemos al municipio para poder tener una sede en la pista de atletismo. Y bueno, se nos viene, en cuanto a lo máster, se nos viene un gran desafío, que es el Pisticampo en Posada, que también están yendo en agosto están yendo los atletas nuestros a Posada. Y en Posada también van a estar todas las postulaciones para el año que viene. Ahí nos vamos a postular en uno o dos nacionales para el año que viene. Y bueno, Pero bueno, todo eso es democrático, va a votación, hay que presentar el proyecto en la asamblea y te tienen que votar. Así que bueno, veremos qué es lo mejor para traer y qué nos conviene para avanzar y traer atletismo a Santa Rosa, a la provincia. Nosotros estamos con una idea de poder postularnos en el Pisticampo, de una competencia muy grande que es específicamente en la pista de atletismo y en todo lo que son disciplinas de campo, de jabalina, de salto en largo, salto en, todo en alto, y que también mueve y hasta es más grande en también capaz en volumen de competidores. Estamos hablando de 1.200 competidores propiamente solamente para pista y campo. Y bueno, vamos a ir con ese desafío este año para ver si lo podemos traer el año que viene. Así que bueno, por el momento vamos a dedicarnos a las sedes de mini atletismo de los jóvenes para terminar este segundo semestre y después veremos qué viene el año que viene. Totalmente, totalmente de acuerdo. Cristian, ¿cómo puede hacer la gente para contactarse con ustedes? Estaba también viendo la página web, ¿no? Que está muy interesante con toda la propuesta que brindan y bueno, que tienen ahí a disposición también. Sí, nosotros tenemos en las redes del club, ¿no? Las redes oficiales del Club Social y Deportivo Trabajadores de Farmacia y la web. Y si no, en la sede, en la pista de atletismo, están todos los días, a partir de las 18 horas están los profesores, donde se van a ver identificados con la escuelita nuestra, donde pueden consultar. La intención es que se sigan agregando nenes. Nosotros, obviamente, estamos súper felices que cada año crecen más nuestros chicos en cantidad y en calidad. Y trabajamos mucho con la familia. Nosotros priorizamos el trabajo, la contención del nene, donde damos a disposición también en nutrición, donde los contenemos desde otro punto de vista para que el nene no nos abandone, porque si no también nos deja de ser una actividad más. Y eso es trabajarlo mucho con la familia. Entonces, bueno, a través de actividades permanentemente con los padres, con los nenes, creemos que estamos manteniendo un poco el mantener, ¿no?, la participación de los chicos y que no se caiga. Y bueno, para físicamente pueden ir a la pista después de las 18 horas, 18, 19 horas, ahí está el profe Facu Aguirre, está Serena, donde pueden consultar todas las dudas que se lo refiere a la escuelita. Tenemos la mini atletismo que va de 6 a 11 años y a partir de los 11 años entran a la escuela de atletismo, donde ya empieza a ver más el mundo del atletismo competitivo. Así que bueno, estamos agradecidos. La verdad que sí, muy copadas las actividades y bueno, siempre fomentando el deporte que es súper necesario. Así y es lindo es. También como un ambiente, ¿no?, para distenderse, pero sí, también enfocado en la salud física también. Lucas, te agradecemos muchísimo tu tiempo, estamos en contacto. Muchas gracias por darnos el espacio y bueno, que terminen bien las jornadas, gracias por estar. Dale, gracias, abrazo grande. Dale, abrazo.